con P de Peazo. Un podcast de Pablo Ortega y Nati Sirena. Bueno, estamos súper contentos de por fin empezar a grabar este primer episodio del podcast en Con P de Peazo. Y antes de empezar a hablar un poco sobre quiénes somos, vamos a dar paso un poquito también. Bueno, antes que nada vamos a agradecer un poco a Paradigma Media, porque sin ellos pues tampoco podríamos estar aquí hoy. Y ¿quieres que hagamos un pequeño resumen? Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en este programa. Pues bien, vamos a tratar el tema de la amistad. Pero no solo vamos a hablar de cómo ha evolucionado, cómo nos hemos conocido también, que es interesante, sino que también vamos a hablar de la amistad tóxica, de la red flag que encontramos, por ejemplo, de las traiciones, de la presión en grupo, o de simplemente los amigos como familia, que es un tema bastante interesante. Sí, un poquillo, sí, la verdad que un popurrí, un poquito sí. De todo. Pero bueno, antes de empezar, ¿quiénes somos? Y cómo nos conocimos, que yo creo que también es muy importante. En primer lugar, yo soy Pablo, estudié gestión cultural, aunque a día de hoy, la verdad que el trabajo de ello, regulero, pero a día de hoy estoy trabajando, bueno, voy a empezar a trabajar en una cadena de comida rápida, que no puedo decir porque creo que es confidencial, y voy a copiar un poco a Genesi, soy manipulador de alimento. Y de persona. Multiplicado por tres. Porque es que me saqué el carné hace como 2 meses. Yo lo tengo hace años. Claro, no lo yo me lo saqué online y resulta que ahora para poder trabajar aquí, en el curso me lo pedían otra vez. Vale, pero es que esta cadena de comida rápida también me lo exige, por lo cual ya lo tengo por 3. No sé para qué me servirá, pero bueno. Para rellenar currículum. Claro, siempre. Curso, rellenar. A tope. Eso siempre, hombre, el currículum, cuanto curso, más vistoso, mejor. Curso tenemos. Doméstica, lo tenemos hasta arriba. Y bueno, pues eso, ha surgido la oportunidad del podcast y la verdad que era algo que teníamos muchas ganas. Yo siempre lo había dicho, porque me gusta mucho el tema de la radio, el tema de las redes, y la verdad que, ¿por qué no? Entre el podcast, el trabajito de comida rápida y tal, pues luego... También he incrementado un poco todo eso para... Yo, por lo menos yo, no quiero trabajar toda mi vida en el burri. Uy, que lo he dicho. Entonces, quiero seguir trabajando para poder ahorrar un poco y conseguir otro... Otro empleo, de lo sí, tuyo. Sí, otro empleo. De lo mío, del tema de marketing. Sí, que me gusta. Que también has hecho algún curso sobre eso. Sí, sí, sí. Además que, no sé, a mí me llama mucho, la verdad. Pues bueno, yo. Yo soy Nati Sirena, he estudiado cine. Primero estudié fotografía, luego hice la carrera de cine y el máster. Y actualmente estoy haciendo el doctorado. Y se acabó, uy, doctorado, qué difícil. No, yo estudio Disney y Pixar. Una cosa sencillita. No me voy a ir al el cine soviético, ruso. No, Disney y Pixar, que eso lo conoce todo el mundo, la verdad. Yo estuve a punto de hacer el doctorado. Pero ya vi la edad venir. Dije, uy, 28 años. Que me voy a poner en cuánto, porque la tesis puede ser 4 o 5, ¿no? No, son 3 años. Bueno, yo hubiera sido al menos cinco, sé que pida receso que sea de tiempo parcial. Ese hubiera sido yo. Entonces, no lo vi factible, pero quién sabe porque el día de mañana... Nadie lo sabe. De aquí para arriba, o sea que... ¿Y qué más? ¿Qué vamos a tratar en el podcast? Vale, pues el tema así como general sería la amistad. No, digo en general. ¿De qué va a tratar nuestro programa? Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, nosotros queremos que sea como un programa muy dinámico. ¿Como tú moviéndote la silla? Siempre. Exactamente. Soy muy nervioso. Entonces, un programa súper dinámico que trate todo lo que... No solo la juventud, pero sí es verdad que estamos más enfocados a ello. Estamos más cercanos. Sí. Okay. Bueno, estamos bueno. Un poco ahí en el vacío legal de juventud, no juventud. Pero un poco eso. Los temas que a día de hoy nos acongojan. Uh-huh. Con miedo. El crecer. Y crecer con un pronóstico oscuro. Sí, sí, un futuro incierto. Sí, sí. Y, bueno, el tema del amor, el amor líquido, cómo afrontar una ruptura, las fases del duelo. Ya creo que el duelo puede ser entendido ya no solo a nivel amoroso, claro, sino la pérdida de una persona. Y así, a rasgos generales. ¿Cómo se relacionan las jóvenes hoy en día? Las ¿cómo se conocen? Hoy en día las redes sociales. Bueno, y ahora que has dicho cómo se conocen, ¿cómo nos conocemos? Yo creo que Si remo 2014-2015, estoy entre media. Yo el 15 no, yo diría... A ver, creo que el 13, pero tipo de... Ey, ¿sabes? Porque yo creo que nosotros... cuando estabas tú en el bachillerato en segundo, yo ahí ya te vi. Claro, fue en segundo cuando yo te conocí. 2013. No, 2014. Sí. Yo creo que es 2014. 14, en 2015 yo estaba estudiando el ciclo de fotografía ya, creo. No, pero eso ya era el 15. Ya. Por eso digo, entre media. Como un curso dura, pues entre media. Nos presentó una amiga. Creo que tengo una foto del primer día que nos conocimos. Porque tengo una foto de la pantalla de un ordenador donde salimos en el patio. No sé quién nos hizo la foto, pero salimos tú y yo y esta amiga que nos presentó. No tengo ni idea si fue ese día o fue otro. La verdad. Bueno, pero en sí, nuestra amistad... A raíz de la feria. Y la feria también. Bueno, la feria, claro, no hemos juntado más. La feria de Córdoba. Pero sí, en la carrera fue cuando ya empezamos más... Yo iba a estudiar lo mismo que tú. Sí. O historia del arte. Yo le intenté meter que se metiera en mi carrera. Además empezamos por ahí, porque yo no quería hacer carrera. Y yo era como, métete en gestión cultural. Y vi historia del arte, que me gustó mucho también. Yo también dudé. Y después dijo, hay una nueva carrera de cine. Y dije, ¡ah, qué chulo! Y dije, y Nati, si tú no ves película. Y dije, voy a estudiar cine. ¿Veo película? No, pero he estudiado cine. Bueno, pero al final, mira, oye, estás haciendo lo que te gusta. Sí, sin ver película. Y luego también... En la carrera teníamos asignatura compartida. Claro. Y ya queda más ya del día a día, porque ya es verdad que luego empezábamos a salir más en el grupo. A quejarnos de la misma cosa de las carreras. Sí. Compartí esos estreses. De, ¿no puedo más? Los trabajos de inglés en grupo. Creo que fueron dos o tres. Los roleplay que teníamos... Que al fin acabamos solos, pero que lo hacíamos con otra gente. Los trabajos en grupo, que unen mucho. Unen mucho. Y nos metemos ya en lo profundo. Sí. ¿De qué quieres hablar primero? Pues... yo empezaría por qué punto de vista le damos nosotros a la amistad. ¿Cómo lo vemos? Es que depende. Porque hay gente, por ejemplo, que trata como amigo a todo el mundo. Claro. Lo conoce y es como, ay, mi amigo no sé qué. Y digo, a ver, lo conociste de ayer o de una semana. Imposible que sea tu amigo. La diferencia del conocido y amigo. Que yo lo utilizo. Yo utilizo la palabra amigo. Digo, ah, pues he quedado con mi amigo. Y a lo mejor quedo con algún compañero de clase o algo. Pero es lo más rápido que dice. Yo siempre me corrijo. Sí. Yo cuando a lo mejor digo, ¿por qué he quedado con mi amigo o mi amiga? Y digo, no. Conocido o conocida. Porque, o compañero, también lo utilizo. Compañero. Pero no me gusta decir amigo. Yo siempre digo que los amigos los cuento con los dedos de una mano. Y al final yo el concepto que tengo de amigo es el que está para las buenas y para las malas. Y el que está para las malas, pero de forma recíproca. Uh-huh. Y, nosotros, bueno... Hemos tenido situaciones parecidas. Y nosotros, yo que sé, a ver, tampoco llevamos tantos años siendo amigos, pero por ejemplo... Nos conocimos, claro, pero no fuimos amigos. Pero luego con el resto, yo llevo 17 años, 16 siendo amigos. Casi, o sea, que toda tu vida. Desde el instituto, desde que tengo 12 años. Bueno, desde que tenía 12 años. No lo tienes, lo duplica. No, ni quiero, no quiero dar la vuelta para atrás. Entonces, es verdad que... Creo que el concepto de amistad también ahora mismo es muy volátil. La gente le da... llama amigo a todo. A veces creo que es un problema. También que la gente se mueve mucho por interés. Sí. Bueno, más hoy en día en las redes sociales, en todo ese tipo de... Los amigos de fiesta. Que, mami, a mí no me gusta la fiesta, de pero... De fiesta conocemos menos. Yo conozco mucha gente de... Ha salido el sábado y al domingo o el lunes ya es que mi amigo... Y yo, pero vamos a ver, chica, que la has visto un día... Ya. Que le has visto un día que le vas a llamar amigo. O sea, no tiene ningún sentido. Porque además, también, la otra parte, en plan, por ejemplo, imagínate que tú llamas amigo a alguien que conociste ayer y yo soy tu amigo. O sea, me estás comparando y me estás diciendo que soy igual yo que esta persona. Eres un tóxico. No. Yo lo entiendo de esa forma, en plan de todo lo que yo he hecho por ti a una persona que no ha hecho absolutamente nada de momento, no. A ser amigo hay que ganárselo. Es como la confianza. Y... A lo mejor borracho se le ha ganado la confianza. Sí, claro. Seguramente. La cuenta la cabeza vomitando o algo. Seguramente. Entonces, yo creo que a mí por lo menos el valor que le doy más a la amistad es como mucho más profundo. No me quedo con lo básico. Después, por otro lado, están también los amigos que quieren intenciones, pero más allá de, ay, pues, no sé qué, los amigos con derecho o los amigos que solo quieren ser tu amigo, en el caso, por ejemplo, hetero, se suele llevar mal, no lo sé. Bueno, en el mundo gay... que son tus amigos, tú piensas que son tus amigos, pero en realidad es porque les gusta. Y en algún momento de esa relación de amistad que tú pensabas que era de amistad, te van a decir, ay, es que me gusta. Y tú, o sea, no. Ha estado todos estos años conmigo solo porque quería o no algo. Te lo dicen, pero se nota. Yo que nunca lo noto. Ah, pues yo sí. Eso se yo nota. Como cuando me gusta alguien, bueno, lo suelo decir. Yo que soy muy perceptivo, entonces, además, tiendo sin querer a psicoanalizar, me fijo mucho en los gestos. Entonces, claro, a ver, cuando te llega una persona... Bueno, también es que la forma en la que ahora mismo nos conocemos es mucho más compleja que antes. Porque ahora la gente es como, te escribo por Insta. Y por el móvil se a mí si me escribe por Insta, ya sé que la intención no va a ser la de ser amigo. Bueno, a ver, yo tengo amigo. Pero ese eres tú. Yo hablo en mi caso. No, pero... Y luego también... Yo, por ejemplo... A ver, no tengo un amigo de chico. Yo siempre he dicho, quiero conservar un amigo. Y al final, siempre han sido mis parejas. A ver, que en algún momento son tu amigo, pero después está sí, el pero caso yo que... siempre he dicho, no quiero. Y al final, porque es verdad que yo siempre me dejo llevar y es como, vale, pues venga, no me voy a quedar con la cosa de dónde lleva esto. Y... Pero si yo ya voy con el no, que solo quiero un amigo, ¿por qué del amigo paso a la pareja? Ya, porque la confianza es lo que tiene. Sí, la verdad es que yo también como considero que para una pareja tienes que ser amigo. Pero primero y durante. Y hay gente que después sí, hay gente que después no. Eso ya depende de la evolución y de la ruptura. Pues sí. Yo, por ejemplo, tengo pareja que sí, es pareja que, con la que sí me llevo muy bien, soy amiga, y otras las que no. Depende de cómo cabe todo y qué cosas o hagáis mutuamente. Tampoco tiene que ser otra persona siempre la que te haga, puede ser mutuamente. A ver, yo siempre he intentado ser amigo, pero la verdad es que en mi caso no ha sido posible. También depende de cómo. Siendo yo alejado. Que eso es importante. O sea, es como, ¿por qué? Pero bueno, al final tú no puedes tampoco ponerte la piel de la otra persona. Bueno, sí puedes, yo me pongo. Pero si la otra persona no lo hace... Tampoco puede obligarlo a hacer todo. Claro. No, no, y por obligación que se vayan al carajo. ¿Qué piensas de los amigos con derecho a roce? Pues yo es que no lo he trabajado mucho. Pues mucho viene a ser nada. O sea, vamos a ver. Es que aquí ya entro en un debate un poquito peliagudo. Porque si es amigo, amigo, no hay derecho a roce. A mi modo de verlo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a ti te veo como una hermana. Bueno, a lo mejor eres aquí. No, me da igual. O sea, si yo te veo como hermana, el concepto de amistad de... ¿Qué sé? No se me... Y yo, por ejemplo, pues tengo una amiga, no vamos a decir el nombre, que es muy de exhibirse. Ella es de, me voy a duchar y se pasea desnuda. Pues a mí eso vale, pues me da igual. No me supone nada. Pero yo, por ejemplo, el hecho de que te puedas acostar con una amiga o un amigo y el día siguiente tan normal, no lo concibo. Es que para mí es muy extraño. Como que no podría sexualizar a mi amigo. Todos los límites. Claro, es que es una sexualización de la persona. Yo puedo sexualizar a hombres y a mujeres. Que en mi terreno, pues vale. Pero no podría. Es como... No es que no sea... Yo la veo atractivo, puedo ver guapa, pero no lo veo más allá. No lo puedo sexualizar y decir... Me atraería desnudo. ¿Yo? O desnuda, no sé. Cuando lo he hablado, yo solo esto lo he hablado con el grupo nuestro. Hemos calculado el tiempo a tener en cuenta. Yo esto solo lo he hablado con nuestro grupo y luego con mis parejas. Ya te digo yo que con mis parejas lo veía normal y pues yo no. Yo que creo que nunca lo he hablado. Yo sí, porque todos habían tenido algo con algún amigo o alguna amiga. Entonces ah, era pues como... sí. Pero no me ha dado por hablar ese tema como... Claro, entonces cuando salía el tema, era como... Otra cosa es que esa persona... O sea, tú comenzaras teniendo algo con esa persona... Un rollo, claro, y después va a llamar. Y luego se haya quedado una amistad. Vale. A más o a menos, claro. Ahí te lo compro. Eso sí, lo tenía yo. Pero que luego tú... Que ahora tú y yo de repente nos liemos, es como... ¿Perdona? No lo entiendo. Es algo que me gustaría entender. A ver, claro... Bueno, lo entiendo porque yo lo digo, yo lo respeto. Pero, hay gente que, por ejemplo, de fiesta, se lía con su amigo, se besa. Yo aquí eso no... Pero no le veo la necesidad. Pero yo eso no lo sexualizo. Pues yo eso no le veo la necesidad. Otra cosa es que de repente yo te dé un piquito. Pero que yo te dé fiesta y diga, ay, no sé qué hacer, vamos a liar. Yo tengo amigos borrachos o amigas que me han besado. Yo no. Porque además luego ya si te metes en terreno de pareja, es como... No, claro, yo no tenía pareja. ¿Por dónde iba? Bueno, hay otro tema interesante, sobre la mitad. ¿Cuál? ¿Qué piensas, por ejemplo, cuando tú conoces a alguien más allá, por ejemplo, un compañero de clase o algo, ¿cómo ves tú el tema que se lleva tanto como la red flag o la green flag? ¿Qué alarmita, qué banderita roja hay que te diga algo malo hay ahí? Un poco depende. Hombre, depende de la situación. Yo, claro, por norma general, es como que no voy... O sea, me dejo llevar mucho por la intuición. Uh-huh. Entonces... Que eso es lo mismo. Bueno, me dejo llevar por la intuición. La intuición es los amigos, pero luego me lo tengo que dejar. Nunca confío. Mal, craso error, pero bueno. El tema de la gente, cuando la conozco, yo voy siempre sin prejuicio. Uh-huh. Evidentemente, no entrego toda la confianza así como así, pero red flag. Yo cuando veo a una persona que es como... que tiene malos detalles hacia quien sea, me da igual. Ya es como, uff. Esa persona dice mucho. O la que critica muchísimo a alguien que se acaba de ir, sabes que cuando tú te vayas te van a criticar a ti. Claro. O sea, si te evidentemente. Lo hace a... Bueno, también depende de qué crítica. Hombre, me refiero si está criticando a su mejor amigo por cualquier cosa. Hombre, sabe si lo que hace tú delante de gente que encima... porque si lo está haciendo en confianza, pues tipo, crítica constructiva. Uh-huh. Pero si lo hace luego con cualquiera... Sabes que a ti te va a criticar sí o sí. Sí, sí, sí. Conforme te salga por la puerta. Como green flag. Yo, pues por ejemplo, siempre busco esa afinidad. Uh-huh. Yo, por ejemplo, gusto, cuando... Claro. Parecido. Porque me quedo con los gustos, con lo que estamos hablando ahora, el tema de cómo ve a un amigo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, la gente, un poco por retroceder, la gente que siempre a lo mejor tiene algún tipo de contacto sexual con algún amigo. Uh-huh. Normalmente, por la experiencia que tengo de la gente que he conocido, la amistad se va a pique. Sí. Siempre. Al menos yo lo que he vivido, siempre pues normalmente se va a pique. Uno de los dos o se pilla o cualquier cosa o no hay es algo que se más. Pille, es que realmente no puedes llamarlo amistad. O sea, hay un lazo parecido a la amistad. Pero no a la amistad. Pero no hay amistad. De hecho, o sea, no por ponernos de ejemplo, pero... Y nosotros hemos discutido en el grupo, ¿eh? Pero nosotros, joder, si llevamos tantos años siendo amigos, era por algo. Uh-huh. A lo mejor porque nos chingamos entre nosotros. No lo sé, pero claro, y nosotros también nos enfadamos. Y podemos hacernos críticas constructivas. Y podemos tener pues muchísimos puntos en los que discrepamos, claro, porque no estamos de acuerdo. O de gusto. Claro, o de gusto. Y... luego lo que pasa es que en el día a día pues nos respetamos. Uh-huh. En todos los sentidos. Hay confianza también, ya de muchos años. Bueno, aunque yo... Entonces sabes por dónde ir y por dónde no. Ayer se lo avisé a esa persona que iba a contar que estuvimos casi un año sin hablar, ¿no? ¿Una persona del grupo? Sí, los tres originales. Porque uh-huh, claro, tenemos los originales que son los que nos conocimos hace 16, 17, es que no uh-huh recuerdo. Y luego ya fueron sumándose. Sí. Entonces... Y cuando se cuenta una anécdota en la que yo no estoy... Claro, eso ahí Nati es, todavía no está. Esto es como el COVID. Cuando está Nati es antes de Nati y después de Nati. Pues antes de Nati también era que teníamos... que era niñato. Sí, teníamos 14 o por ahí. Y esta amiga, nos dejamos de hablar con ella, mi otra amiga y yo, porque hacía cosas feas. ¿Cómo qué? Cosas feas... de, hoy no salgo, estoy durmiendo. Claro, y te la encontraba por la calle con otra amiga. Y era como, vamos a ver. Claro, la primera se la pasábamos, la segunda también. Y la tercera ya era como, perdona. A ver, a lo mejor no lo contaba porque me enfadaba y vosotros. Hombre, estaba un poco feo porque a mí dime, mira, me apetece más salir hoy con esta persona. Pues ya está. ¿Te molestaría? No. ¿Con 14 años sí? No, a la Rosa sí, voy a decir el nombre. Porque ya lo has dicho. A Rosa sí, pero a mí no. A mí yo le he dicho, pues ya está. Si además yo luego salía con ella y con su otra amiga, que luego eran amigas mías también. Uh-huh. Que normalmente cada persona tiene varios grupos de amigos. Claro. Lo que pasa es que era como la mentira. Uh-huh. Lo que a mí por lo menos me sentaba mal. Bueno, la traición. Claro. Eso desembocó en casi un año sin hablar, ¿no? Y como volviste a hablar. Sí, pero no volvimos a hablar porque yo la echaba de menos. Es que yo odio estar a las malas con la gente, no me uh-huh gusta. Lo detesto. Y más por gilipolleces. Entonces, pues, yo empecé a echarla de menos. Y claro, se me ocurrió la idea de... Ay, he visto... Es que no es gilipollas, pero bueno. Había una daga en una tienda Y dije, la quiero. Tiene mucho de daga. Claro, y ella era muy lanza. Entonces yo le dije, ¿qué tal? Si tal, ¿cómo está? No sé qué. Me hace un favor. Y ella, ¿qué favor? ¿Me compras esto? En plan, con mi dinero, claro. Era como... Uy. Que a mí, ella me daba un poco de confianza, de que a mí me daba vergüenza, y ella, pues sabíamos que es muy lanzada, entonces lo iba, sí, a hacer. Y efectivamente así fue, y ya de ahí, pues día a día. Pero ¿qué pasa? Que mi otra amiga, Rosa, se enfadó porque hice las paces. Y era como, pero que de hoy me lo sigue echando en cara, que ayer lo hizo. Y te la vas diciendo, no, es que claro, es que porque luego tú fuiste a hacer la... Pues chica, pues da gracia que de hoy llevamos 17 años siendo amigos. Porque si no... Además que ella es muy orgullosa, no lo hubiera hecho. Sí. No lo hubiera hecho, sí, ni después. ¿Y alguna traición que te hayan hecho algo, amigo? No, la verdad que yo, así como de traición... no puedo decir que tenga ninguna. ¿De amistad? No. Yo recuerdo... Yo es que en el instituto tenía muchos grupos de amigos diferentes. Porque yo tenía un en mi grupo, uh-huh, y luego me iba... Mira, si el patio era un rectángulo... Sí. Pues yo tenía mi grupo, los 30 minutos me lo administraba. Yo era como... Iba cambiando. Claro, a lo mejor dedicaba 10 minutos al grupo, pero antes o después yo iba así. Iba de pasito a pasito. Claro, me hacía el tour. Yo era como la veneno. Iba dándome vueltas por todo el patio. Y ya pues luego volví a mi grupo y ya me quedaba allí a disfrutar hasta que tocara la campana. No, y es verdad que yo sí tuve varios grupos de amigos, de amigas, porque siempre ha estado el... Yo soy muy... Yo, por lo menos antes, era muy cariñosa. Entonces yo le daba abrazo a mi amigo, igual que yo se lo daba a mi amiga, porque yo no había intenciones más allá. Entonces esta amiga a lo mejor le gustaba uno de esos chiquitos y se enfadaba porque yo le daba abrazo. Sí, tóxica. Entonces, podemos decir que amistad era... Eran compañeros de clase con los que me llevaba muy bien, pero si así se enfadaba, amistad no sería. Claro. Entiendo yo. No, y además que ya si entran juegos celos... Bueno, había otra relación todavía peor, que era desde primaria, claro, yo sí estaba con la misma clase y después pasé a la ESO y pues ya nos fuimos dividiendo, no veíamos los recreos solamente. Y una de mis mejores amigas, nos seguíamos juntando los recreos, pero yo me eché un novio. Me eché un novio y fui la primera del grupo. ¿Con qué año? Eso fue, ¿con qué año? Pues estaría en segundo de la ESO, creo. En primero. Con 14 a lo mejor. Tres. Yo que sí, muy de novio. He sido muy de relaciones. Me duró un mes y pico, pero... Lo típico en el instituto. No, pero fue por otra cosa, pero... y como fui la primera del grupo que se echó novio, como que se enfadó. Porque el fin de semana a lo mejor... Porque a lo mejor antes yo no salía viernes, sábado, domingo. Bueno, ni ahora tampoco. Salía a lo mejor... Es una businesswoman, el viernes estaba ocupada. Exactamente. A lo mejor si el viernes estaba ocupado, pues salía el sábado. O al revés. Tenemos tareas. La ESO tenemos tareas. Ahora pues no hacemos nada. Pero... si salía pues digo, pues voy a salir con mi pareja porque acabo de... Y se enfadaba. Porque salía ese día con mi pareja y solo salía ese día. Sí, en plan control. Entonces era como, es que era la primera que ha tenido pareja y eso no me gusta yo. Bueno. Checa, cómpralo, ¿no te queda otra? No lo sé. Y dejamos de ser amigos. ¿Así sin, tal cual? Sí. No pasó nada más. Sigo teniendo Instagram, pero no... sí, porque la si he visto estás hace escuchando poco. Esto, déjalo en comentario. Solamente para... Deja el comentario qué emoticono puede dejar para saber qué... Por identificarte. Y así de más adulta, ¿te ha pasado algo? Yo es que es verdad que no he tenido... De más adulta, no. Yo es que desde bachillerato me he juntado más con vosotros. Sobre todo con esta amiga y después contigo. Bueno, cuando yo te conocí te juntabas con una chavala. Es que no me acuerdo su nombre. Pero era de clase. Ah. Yo conocí primero a un amigo, que es Ale... Ale Barroso. Sí. Su identidad ha quedado desvelada. Ale, dale falta. Claro, que me quedo, no, es que me he quedado pensando, digo, ¿quién? No, es que mi pareja también se llama Ale, Alejandro. Y me he juntado con esta chica, con Sara y con Ale. Y ya después ellos me metieron en presentarme a Rosa y a la demás del grupo. Que había más gente, lo que pasa es que nos solemos juntar siempre lo mismo. Sí, pero que a partir de ahí yo creo que me he juntado. Bachillerato no, en el ciclo de fotografía sí tiene otra amiga. Es que había una que no me acuerdo del nombre, que te juntabas con ella, pero no me acuerdo. No sé qué en bachillerato. Sí, creo, pero no sé. No sé, yo si sé luego que... me viene, te lo digo. Bueno, yo sé que después en fotografía sí me juntaba con una amiga, se iba matando de tiempo, y tampoco era una relación muy sana. Eso. Yo es que tampoco, o sea, de relaciones... tóxicas de amistad, No creo que haya tenido. He tenido cosas de a lo mejor, evidentemente, como hemos dicho antes, en el grupo podemos chocar. Hay cosas que no pueden parecer bien, que le dedique más tiempo a una cosa o a otra, pero luego de... Es que también es lo que yo digo, en la amistad, como en la familia y como en la pareja. No todo te va a parecer bien. Y también discutirás y tendrás puntos de desencuentro. Y lo importante es que si esa persona te importa, la elijas y lo intentes arreglar. Y que la amistad como la pareja va evolucionando con el tiempo. Claro. No siempre, a lo mejor hay un momento, unos meses, pues, a lo mejor puede estar más distanciado, más no sé qué, está en tus cosas, pero si hay una amistad de verdad, te vuelves a juntar. Yo con una de mis mejores amigas, Bea, yo por ejemplo con ella, ahora mismo no nos vemos tanto como nos veíamos antes, también es verdad que en bachillerato, pues que nos veíamos todos los días, era otra época también. Y ahora todos tenemos menos cosas que hacer. Ya todo el mundo pues tiene su vida, una vida más adulta. Y porque, claro, estamos como en esa etapa de necesito trabajo, no sé qué. Que deberíamos ser adultos, pero claro, la sociedad no nos deja ser adultos. Estamos entre la etapa de joven y adulto. Y pues eso, al final nos vemos menos, pero hablamos asiduamente. Bueno, mira, yo con Alex, con este chico, que ha dicho su nombre. Yo soy muy buena amiga de él y él no vive ni en España. Eso le iba a decir yo, por ejemplo, con Blanca. Y es que a lo mejor que nos vemos una vez al año. Claro. Una, como mucho dos veces, una vez al año mayormente. O a veces algún año no lo hemos visto y sí, hacemos videollamadas o nos escribimos, oye, ¿qué tal va? Oye, que no sé qué. Y sigue estando esa amistad porque los dos queremos que siga esa amistad. Eso es lo que yo te iba a decir. Yo, por ejemplo, con Blanca. Blanca se unió. Todos los nombres. Se unió después que tú. Bueno, se unió a la misma par que tú, ¿no? ¿Qué me estás contando de Blanca? Que, por ejemplo, con Blanca, que también está como Ale, está fuera de España, y ella llegó al grupo, creo que a la misma par que tú, ¿no? Yo creo que ella llegó antes, porque llegó en primer bachillerato y yo llegué en segundo. Sí, es verdad, verdad. Ella llegó antes. Pues, por ejemplo, Blanca se va, o sea, cuando viene, que viene también como una o dos veces al año, dependiendo. Viene más tiempo. Sí, sí. Pero luego, al final, entre una cosa y otra, claro, cuando vive fuera... Y cuando viene, tienes que ver a otros amigos, claro, a tu familia. Tienes que ver a otra gente, quieres pasar tiempo con tu familia, ella también suele viajar, entonces es como, no me da la vida. Pero cuando viene, perfectamente, yo por ejemplo, para mí, eso es la definición de amistad. Cuando está como antes. Exactamente. Es como si no hubiera pasado nada. O sea, ni todos los kilómetros que hay de por medio, ni, y por ejemplo con Blanca, ahora sí es verdad que hablamos un poquito más o nos comentamos a lo mejor en redes y tal, pero... Que es que a lo mejor no se te ha podido pasar meses que no hemos hablado y luego ha venido aquí. Ya estaba igual que y siempre. Y era como hace 6 años. Te ha preguntado lo último que te haya pasado, pero... Claro. Ahora, a día de hoy, yo a veces le pregunto, claro, se me va. No, ni me acuerdo en qué trabaja, no sé qué, pero... Pero eso pero bueno, te preocupa por ella. Sí, sí, sí. Ella luego, te hoy he hablado con ella, por ejemplo. Y con Almo, más de lo mismo. Tampoco, eso sí está en España, no en Córdoba, claro, pero... en España, pero se fue fuera de Córdoba... Y... Hace bastantes años también. Sí, 5 o 6. 5, creo. Y con ella es exactamente igual. Es que no... Sientes que cuando la amistad es de verdad, no importa ni la distancia ni el tiempo, porque cuando volváis a hablar o volváis a estar juntos en el mismo sitio, la relación sigue exactamente igual. Mata como antes. Exactamente igual. Yo eso lo valoro mucho. Porque a mí se me ha dado ocasión en la que he estado con gente después de mucho tiempo y ha sido muy incómodo. Y al final dices, vale, aquí hay algo que nos separa, claro. Sí, sí, sí. Porque por algo será. También verdad. Una refla. ¿Qué piensas, por ejemplo, también de la gente que tiene varios grupos de amigos y con un grupo actúa de una forma y con otro de otra? Como así muy influenciable. Sí, influenciable. Sí. Yo, a ver, a mí me ha pasado, yo no soy igual con vosotras que con otra gente. Pero no por confianza. Claro, pero no por influencia, sino por confianza. Yo cuando estoy con vosotras... El lenguaje también cambia. Claro, me sale mi yo más auténtico, estás súper cómodo, entonces te comportas pues de otra forma. Pero luego te vas con gente que no conoces o... O que son amigos, pero claro, no de tanto tiempo. Conocido. O amigos de no tanto tiempo. O amigos de tu pareja o lo que sea. Pero es verdad que eso me pasaba como antes. A día de hoy como que he normalizado la situación de estar con otra gente y parecerme lo más posible a como tú eres, a como yo soy. A ver, antes me pasaba mucho. Antes es verdad que cuando salía fuera del grupo, uh-huh. era como... Para mí eso era una red flag, pero a gran escala, porque era... Ten cuidado. ¿Cómo te vas a comportar? Porque la sociedad a lo mejor no lo ve correcto. Y ya te pone a comentarios... Entonces era como... Nosotros tenemos mucho humor negro. Sí, no todo el mundo lo entiende. Sí. Y bueno, el tema de... al haber vivido bullying y todo eso... yo donde me sentía salvo era mi grupo. Uh-huh. Entonces cuando yo tenía que conocer... Bueno, yo es que antes odiaba conocer gente. Ahora tampoco que te encante. Bueno, no. Pero luego yo conozco a la gente y... Y después te gusta. Pero ese proceso de conocerlo tenía que... Otra vez, igual que cuando dejo una relación y empieza otra. Tienes que conocer todos sus gustos, su no sé qué. Lo odio. Ya, pero no me empezó conociendo a alguien desde cero. Pero es verdad que es como hacerte a esa persona, dices, uff. Al principio, y más al principio, porque tanto en relación como en amigo va a haber todo lo bueno. Va a decir, uy, mira, va a haber mucho interés mutuamente. Después, yo creo que ya busco solo lo malo. Ya depende, pero porque a lo mejor. No, porque en plan, confiando. Me quedo ya con lo malo. Y de hecho creo que ahora cuando lo pienso es como voy a intentar quedarme solo con lo malo uh-huh. para no conocer lo bueno. Porque si conoces lo bueno primero, uh-huh. lo malo lo pones en segundo plano. Entonces creo que ahora voy a cambiar el chip. Yo no pienso así. Yo voy a ir como, malo, pues si esto es malo, ya fuera. De hecho, ahora he pensado en filtrar. En plan, hacerme como si esto fuera, como si esto fuera una aplicación para ligotear, pues sí. Igual. Con amigos. En plan de... No, para los amigos, para lo que sea. Voy a coger y voy a decir, vale, no coincido, check. Tal cual, no coincido, check. Izquierda, derecha. Sí, sí, va quitando. Va quitando porque al final te vas a ahorrar problemitas. Y no, aquí, claro, una persona tiene tantos gustos diferentes que a lo mejor puede tener un grupo de amigos que tengan aquí gusto. En mi caso, por ejemplo, con vosotros sobre cine, quitando Disney y Pixar, no coincido prácticamente en nada. Pero me en encanta nada. El terror y a ti el terror no te gusta. ¿No? A mí el terror sí. Lo que te encanta es Marvel y toda esa mierda. Y pues a mí la verdad que no. Para nada. Un día haremos un especial de Marvel. Y yo criticaré todo. Todo. No veré ninguna película. Alguna he visto. Pero... Pero porque a ti también... Tú eres más de cine erudito. A ver. Disney y Pixar, erudito, no, bueno. Pero luego, por ejemplo, en Marvel, a ti no es cine. No. Otra cosa. Pero aquí estamos siendo amigos. Es película, pero no es cine. Sí, ¿eh? Hasta que nos matemos. Claro. Claro, porque habíamos estado como de buenas vibes, amistad. Pero coño, también luego. También hablaremos de lo malo que hay, claro. Que no. ¿Qué más piensas? Por ejemplo, otra fase de la amistad. Yo he tenido amigos o conocidos, vamos a tratarlo como las dos formas, que siempre he intentado quedar con ellos y siempre han traído a su pareja. Una cosa es. Pues de vez en cuando, a lo mejor todos los días, o no podían quedar porque estaban con su pareja, o siempre que quedaban la traían. ¿Cómo lleva eso? Porque depende. Yo soy boom, claro. Yo, por ejemplo, con mi último ex, no, el anterior, es que él formaba prácticamente parte del grupo. Uh-huh. De hecho, cuando vengan como colaboradoras Rosa y la otra persona a la que no he mencionado, la única a la que no he dicho el nombre, lo pueden colaborar. Tú lo has visto que... muchas veces hacíamos planes y yo no es que lo invitara. En plan, uh-huh. se contaba con él. Sí. Y... Pero eso es diferente. Pero o él mismo se sumaba. Pero porque ya tenemos un grupo en el que estamos todos. Claro. Pero yo luego... Pero a lo mejor yo he quedado con gente que era para hacer trabajo, para hacer cosas, más allá, y directamente han traído a su pareja. Digo, a ver. No, yo eso no lo he vivido. No lo he vivido. Si voy a hacer X cosa, he quedado contigo. ¿Me puedes decir, oye, puede venir? Oye, está en mi casa. A mí me gusta que me pregunten, pero ya no solo en pareja, en amigos. ¿Y por qué da bien? Si yo, por ejemplo, he quedado contigo y ahora tú te presentas... con personas que te caigan mal. No, ya no solo eso. Con otra persona. Espérate, que la silla la tengo. Ay. Con otra persona. Que no tenga tanta confianza. Y no, que también me fastidia. En plan, si yo he quedado contigo... A ver, que también eso lo he trabajado en estos últimos años. Porque es verdad que antes me sentaba mal, porque es lo que hemos hablado antes, como yo antes no me sentía tan cómodo con otro tipo de gente, me resultaba muy incómodo que alguien se presentara con esa persona, uh-huh. con quien fuera. Sí, sí, claro. Pero ahora es verdad que como que lo paso más. No me... A ver, tampoco si está una persona que no conoces claro. tanto, no te va a poner a hablar de tu intimidad a lo mejor, pero bueno, se habla de otra cosa. No, y también yo creo que hace mucho la edad. Blanc. Y es que nos da igual un poco todo, sí. muchas veces. Es que es verdad, porque yo me acuerdo que antes, cuando a lo mejor decíamos de salir y alguien decía, no, pero se va a venir no sé quién, yo decía, me has preguntado. Y ahora, en plan, se va a venir no sé quién, y digo, pues perfecto. Eso me da igual. Que venga la gente, da igual. Es que me da exactamente igual, la verdad. Pero es verdad que tampoco me afecta demasiado ese tipo de cosas. Ahora ya no, antes sí. Vamos madurando, vamos evolucionando. Sí, y vamos deconstruyéndonos y cambiando. Sí, ya también dice, ¿ya para qué? Y por ejemplo, en tu caso, que sí lo has vivido más a fondo, esto que siempre dicen el triángulo de la amistad, que son tres amigos y siempre hay uno con el que tienes más, otro con el que tienes menos. En tu caso, por ejemplo, hablo de dos chicas, que una se separó del grupo, después volvió. ¿Cómo ves eso de que la gente critica tanto de somos un grupo de tres, pero siempre hay algo malo? Que te metes hoy en día en las redes sociales y eso está al orden del día. Es que depende, porque por ejemplo, voy a poner nombres porque si no pongo nombres es que no puedo hablar bien. Con Rosa, bueno, son dos, Rosa Ángela, vale. Ángela era la que no claro, había Ángela la que no había develado su nombre, pues ya lo sabéis. Con Rosa, por ejemplo, es como con la que tengo más en común en el ámbito de gustos. Y luego, por ejemplo, con Ángela es como esa parte más loca, tal. Y al final yo creo que, como hemos dicho, al igual que en las parejas, la amistad también es complementarse. Entonces nosotros nos complementamos perfectamente. Y es verdad que hace años pues tiramos más de separarnos. De tipo, pues vale, yo pasaba mucho más tiempo con Rosa y ya luego fue con Ángela como que a lo mejor quedábamos mal los tres. No solía quedar sola. Yo con Rosa había podido estar literalmente desde... Porque claro, cuando íbamos a clase estábamos toda la mañana juntos y luego nos uníamos con la tarde. ¿Dónde podíamos estar? Yo que por la tarde estaba haciendo las tareas. Bueno, entonces, quiero más. No, nosotros era, bueno, ya la hacemos luego. O nos íbamos a la biblioteca. Ah, yo quiero biblioteca. Pero en la biblioteca lo único que hacíamos era charlar. ¿Molesta a la gente? Sí, nos llamaban la atención. Normal. ¿Cómo son? Yo también odiaría en esa época. Sí, no, en esa época éramos horrorosos. Yo creo que si hubiera conocido a vosotros en esa época, no seríamos amigos. No, porque yo soy muy diferente. Porque nosotros éramos muy jajaja y divertirnos, pero con el humor todavía más negro que ahora. Yo era más inocente. Sigo siendo inocente, pero... En aquel entonces hubiéramos sido cancelados, creo yo. Sí, sí, yo creo que sí. Pero nunca lo hacíamos en plan malaza y lo hacíamos entre nosotros. Que a veces nos pasábamos. Es que no le hacíamos maldad a nadie, claro. No pasábamos, pero... O sea, hay putadita entre vosotros. Sí, era como un... No sé, yo sé que muchas me habéis contado, no me acuerdo ahora ninguna exacta, pero... Normal, pero a día de hoy lo pienso y dices, pues no, era normal. No, normal, ¿no? Era un poco tóxico como erais, la verdad. ¿Y tú? Yo que triángulo de amigos no he tenido así... Siempre hemos sido mayormente... O un grupo grande de amigas, te llevas mejor con una con otra, eso siempre ha sido así, en primaria. En secundaria igual había varias chicas, no había como siempre tres, había como más. Yo es que siempre me llevo mejor muchas veces con los hombres. Yo al revés. No sé por qué, ya. Yo, por ejemplo, con los chicos. Yo me he sentido como más cómoda, porque como son tan... A mí me han tratado como ellos dicen, como un colega más, como un bro. hablaban de sus cosas y yo estaba ahí. Ellos me contaban sus intimidades y a mí como me da igual todo. Yo pues no tenía problema. Como con los chicos siempre me ha costado tanto conectar. Y, por ejemplo, en el instituto con el tema del bullying de los chicos. Es que en mi caso era al revés. Claro, entonces al final pones una barrera que no la pones conscientemente. Claro. Porque yo no lo hacía así. Entonces al final, cuando he tenido contacto con chicos, eran chicos que al final se convertían en mis parejas. Pero luego con los heteros, por ejemplo, me costaba mucho. Porque también tenés amigos, chicos, que no son todos haciendo. Ale. Pero Ale, con Ale yo no tengo esa confianza, por ejemplo, que tienes tú. Puede ser. Porque tú sí lo has vivido, en plan, lo has tratado mucho. Yo con Ale tengo como esa relación de confianza, de me veo cuando viene, no sé qué. Nos reímos, nos divertimos, pero no llega al nivel de amistad. ¿No tienes ningún amigo hetero? No. ¿No? No, ni gay tampoco. Gay tengo a uno que lo puedo medio considerar amigo, pero tuve algo. Entonces, ya se te está criticando, ya te está criticando a ti mismo. Se sale de la ecuación. Entonces, no, yo sí. Difícil. Claro, yo lo que te he dicho antes, yo he tenido situaciones de tener amigos y que en algún momento te hayan dicho, oye, es que me gusta. Entonces ya tú recapacitas y dices, todo este tiempo ha estado porque le gusto. O porque de verdad, real. Claro, o porque de verdad quería ser mi amigo. A ver si cae en algún momento. Entonces, me he ido alejando de mucha gente. A mí eso también me genera inseguridad. Yo creo que a casi cualquier amigo mío hetero, en algún momento le gustó o me ha dicho de tener algo o cualquier cosa. Porque claro, me parece muy sencillo. Pero ahí entramos entonces en lo que se puede ser amigo... No, tener cualquier cosa de malla, de pero rollo. ¿Se puede ser amigo entonces de un chico hetero sin que tenga segundas intenciones? Y viceversa. A ver, yo, por ejemplo, sé que a día de hoy yo tenía algo con un chico, fuimos como un rollo, podemos decir, había sentimientos, evolucionó de tal forma y ahora somos amigos. Y yo ya no lo puedo sexualizar de ninguna forma. Y eso es extraño porque antes de eso lo he sexualizado, tenía cosas con él, pero ahora no lo sexualizaría nunca. Y nos tratamos como amigos, quedamos, somos súper cariñosos, nos abrazamos, pero no hay nada más allá. Entonces es difícil. Nunca me había pasado hasta ahora. En la época en la que estaba tan metido en las redes, que siempre que me escribía un chico, era como, vamos a quedar. Y yo, ¿para qué? No, yo eso para tal, vale, pero ya sé lo que quiere. Y al final, y luego, sí. Entonces, ya me genera esa inseguridad de por qué te acercas. Y al final te vas creando como también coraza de cómo me fío. Sí. Y yo que ya... También, por ejemplo, la gente conoce gente saliendo de fiesta. Yo no salgo de fiesta. Bueno, hoy en día más las redes sociales, ¿eh? De fiesta después la gente... Yo he salido, tampoco mucho, porque la mayoría de mis amigos y vosotros y no gusta salir, por lo cual de es fiesta, difícil de claro, fiesta. Salir de fiesta. Nosotros salimos para comer. Como pa el abuelito. Para viajar. Pues tampoco mucho viaje. Nos vamos a abuelos a comer. Eso sí, pero eso quedamos para desayunar. Muchas veces somos como abuelos que quedamos para desayunar, ahora menos, no, o pero, para merendar. No, pero cuando hemos quedado para desayunar porque a lo mejor no ha habido tiempo para vernos. Y nos queremos tanto que planificamos la hora del desayuno. Pero no, pero es verdad, cuando hemos quedado para desayunar ha sido siempre porque a lo mejor no tenemos tiempo. O porque había algo especial. Yo he quedado con Rosa muchas veces a desayunar. Ah, pero pues sí, y contigo también. Ah, porque a lo mejor bajaba tú al barrio. Claro. Algo. Ah, vale. Siempre se daba a lo mejor una. Si pero no, ¿tú te crees que vamos levantando temprano para ir a desayunar? Yo le dije a Rosa de quedar el domingo para desayunar y no quiso. Ahí está. tú te respondió sola. Pero para merendar sí. Sí, para merendar sí. De hecho, pero, a mí me gusta mucho ese plan. El plan de un domingo. Pero un plan de gente como mayor. No. La gente queda para tomarse una copita. Es un plan de gustos. A mí, por ejemplo, me dice un domingo en Córdoba, ahora con el tiempo que... Aquí ya estamos en verano. Y me dice, ¿qué te apetece? No sé qué. Pues chica, pues un domingo a las 5 de la tarde. Un domingo, sí. Hacer un break para el coffee. Tomarme un café, tomarme un batido, o comerme una tarta. Un trozo, claro, un trozo de tarta. Un pedazo de trozo de tarta, la verdad. Un pedazo. Con pe de pedazo de trozo de tarta que me voy a comer. No, luego yo quiero ir a comerme algo. Vale. Entonces, vamos a ver. Que eso también es importante que lo hablemos. ¿De la tarta? Bueno, también. Pero el tema de los gustos con los amigos. Por ejemplo, es que lo que tú has dicho. Hay grupos de todo tipo. En plan, tú, por ejemplo, no puedes... O sea, a ti te puede gustar la fiesta y a nosotros no. A Ángela le gusta y a nosotros no. Pero ella, por ejemplo, tiene sus amigas de salir claro, de fiesta. Claro, yo, por ejemplo, en la carrera salía con alguna gente de vez en cuando. Era mi amigo y después, con vosotros también. Claro, yo es que siempre he sido el rata que no le gusta ir de fiesta. Porque en la carrera, 50.000 veces me han dicho... A mí no, ya la gente sabe... No, en la carrera no, en el máster. A mí sabe lo que me dice la gente ya. De hecho, el sábado, creo que era, sábado o domingo. Sí, sábado. Estoy invitado a un cumpleaños. ¿Este sábado? Sí. Ya están intentando no ir. Y no, al contrario, quería ir, pero como no sé si voy a estar trabajando en la cadena de hamburguesa, pues no sé si el horario. Y entonces, pues, ese sábado, yo, por ejemplo, me llegó esta amiga y me dijo, oye, que mi cumple es el sábado, que vamos a estar con una amiga, no sé qué, que si te quieres venir, que te venga, pero que luego nos vamos de fiesta. Como sé que no te gusta, pues ya luego tú te vas si quieres. Te aviso, claro. Claro. Como ya te conocen, te avisan. Y el año pasado también me lo dijo, pero tampoco pude ir. Y este año, pues si puedo, el sábado pienso ir. Me quedo allí en plan, como vamos claro, a estar para cenar y tal. Y luego, pues para el tema de la fiesta, me voy a mi casa. Nosotros aquí en la carrera no hemos sido muy de lo que se conoce de, uy, la carrera, la fase universitaria. También entramos más tarde, que eso hay que tener en cuenta. No pilló la pandemia. Bueno, pero la pandemia pilló en tercero o cuarto. ¿Tercero o cuarto? Bueno, pero en primer y segundo no hemos salido... No, yo no hubiera salido ningún año. Pero digo que tercero o cuarto pilló 2 años. Que encima te pilla cuarto, que es el final de la carrera. Que eso no lo va a volver a vivir. No, yo hablo de la gente que le guste. Entonces dices, oye... Pero también es más difícil porque entramos más tarde. Yo, por ejemplo, estudié algo antes primero. Estudié un ciclo superior. Bueno, sí, un ciclo superior se llama hoy en día. Tú cambiaste de cosas hasta que encontraste lo que te gustaba. Y ya entré más tarde. Yo creo que ¿cuántos años entré? ¿Con 21 o 22? Con 21 o 22 entré. Con lo cual, mira que son pocos años, porque la gente entra con 17 o 18. Son pocos años lo que te lleva, pero se nota muchísimo. Yo por lo menos lo noté muchísimo. Yo me llevaba 5. Mira, nosotros en el grupo es que somos parecidos. De edad, como mucho nos llevamos 2 años. La más mayor, 2 años, la más... ¿Quién? ¿No? ¿Quién es el más mayor del grupo? ¿Tú? Sí, oh. Si contamos a Almu, Almu. Ah. Es del 93. Yo del 94. Bueno, 3 años como mucho. Rosa Ángela del 95. Y del 96. Es la más joven. Jovencísima. Pero luego, en verdad, no se nos nota. Yo, por ejemplo, porque a mí somos como parecidos. A mí no se me nota tanto también porque yo, por ejemplo, me considero maduro cuando hay que ser maduro, pero luego yo soy muy niño. Uh-huh. Yo me lo paso súper bien y creo que hay que tener la madurez en cada momento. Y eso se nota. Lo puedes ver en todos los ámbitos de tu vida. Lo laboral, lo académico, en tu pareja y en tu amigo. Y eso es que es indiscutible. Luego ya, pues claro, en cuestión de gusto, pues así está el abanico. Vete, ¿sabes? No me des golpe en la mesita. Sí, sí, que luego se van a visto. Y lo vamos a tener que cortar. ¿Qué me atreves a hablar? Bueno, el tema de los amigos y las parejas es que es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que tenemos aquí la chuleta. Sí, bueno, y el tema de la influencia ahí no hemos profundizado no, mucho. No, de la presión de grupo, por ejemplo. Yo presión de grupo yo he vivido, pero creo que no he cedido. Bueno, a veces sí, depende de lo que llamamos presión de grupo. Es que, por ejemplo, a ver, está la típica presión que te dicen, oye, quedamos tal día, quedamos... Y a lo mejor tú en ese momento dices que sí, y después... Exacto. Y dices que no. Entonces, esa presión de grupo te hace a veces ir. Y luego dices... Y está mal. No quiero estar. Claro, ya ha llegado un momento, por lo menos yo, en el que si no me apetece a veces digo no. A no ser que tenga algo pendiente, que tenga que hablar algo, pero... Es que tenemos que normalizar un poco el decir no y que la otra persona se joda. A ver. Sí, porque... Se quede otro día. Claro. Tampoco se jode, se queda otro día y ya está. No, se jode porque no me puede montar un pollo. No, hombre, un pollo no te va a montar, ¿no? Digo en el caso de que te lo monte. Ah, vale. Pero, por ejemplo, yo... ¿Qué me ha pasado eso? Yo muchas veces no me ha apetecido salir y he dicho que sí porque si no, pues ya... Joder, pero ¿por qué no sales? Pero venga, pero no sé qué. No, es que nunca sales, es que no sé qué. Pero vamos a ver, si no me apetece. Yo, por lo menos antes, llegaba el fin de semana y era como, bien, voy a descansar. Por lo menos en la carrera o en el mati. Hombre, yo lo notaba. Y después a veces tenía tanto trabajo que hacer que era como, ¿cómo te organizas para a la vez quedar con tu amiga? A lo mejor acababa a las 9 o a las 10 y dice, mira, no me apetece ducharme y salir. La verdad. Yo, donde más lo noté fue en la carrera. Cuando vivía con mi ex, ahí lo noté mucho porque tenía que sacar adelante el piso. Los trabajos, las prácticas, los exámenes, el gato, el cocinar, el no sé qué, porque al final me lo comía casi todo. Y era como, vale. Y esa época estaba más o menos parecido. Claro, tú y yo decía, digo, me apetece ver a mi amiga, pero también te apetece descansar. Sí, ponerte una serie, ponerte cualquier cosa, claro, y estar ahí desconectado. Y a veces hacía el esfuerzo de decir, venga, voy a hacerlo, voy a sacar un ratito, pero luego yo... Además, cuando tienes cosas en la cabeza, que aunque estés con tu amigo, si tienes muchas cosas en la cabeza, va a estar pensando en esas cosas. Mm. No va a estar centrado en ese grupo de amigos. No. Además que a veces no hay forma. No, yo lo que dije ayer justamente quedamos todo lo del grupo, además. Más gente incluso. Y Raquel. Yo digo nombre. No, porque había más gente que no era del grupo. Ay, mi prima. Mi pareja. A ver, ahí Alejandrito. Claro, se me ha pasado, digo... Había más gente. Bueno, que cuando nos fuimos, pero dice, ay, somos 5. Y yo, ¿qué 5? Y es que Raquel no la veía. Y estaba la pobre allí y yo obviándola, ¿sabes? Pobrecita. Pues, por ejemplo, en ese caso, yo llegué cansada y era como, tengo que quedar contigo porque tenemos que hablar una serie de cosas. Digo, pero después lo que dije, digo, me voy ahí. Porque dijiste ahí, vamos a... Y fui de... No sé si fuiste o no. A por sushi. Sí. Y a mí me apetece sushi, pero a la vez era como, mira, yo estoy cansada, yo solo quiero llegar a mi casa y dormir. Y era a las 9 de la noche a lo mejor, la verdad, pero me dormí sí, a las 11, bueno, que yo ya me acosté a las 11 con una señora mayor. Hay días que la conexión es como, no puedo más. Y yo eso lo he experimentado mucho en esta última semana, de decir, estoy agotado emocionalmente, necesito dormir 50 horas. Yo creo que dormir lo llevo mal, duermo muy no, mal. No, yo es que aunque quisiera dormir no puedo. Yo todos los días es como mi mente hace plan. Ya a las 7, a las 8 ya estoy levantado. Para nada, porque... ¿Tampoco ahora mismo? Ahora mismo no, pero... Bueno, a partir del jueves sí. A ver qué nos lía. Madre mía. Iremos a visitarte. Pero no me para ponerte nervioso. Te va a pedir todo, pero mal. Lo típico que, por ejemplo, te pide un café... Café, que no... Que hoy lo está viendo. Café con leche, con sacarina, con no sé qué. La leche templa, esto es caliente. Eso te va a pedir. No, hoy lo está viendo, porque en el curso, como es online... Bueno, online esta parte. Sí. Te viene en plan el marcaje... Sistema de retención. Hay que hacer un de ingeniería. Para entenderlo. Total. Total, y para retenerlo. Espero que ahora cuando empiece... Pero ya del día a día, quedando. Claro, del día a día se te queda. Porque es que es brutal. Dice, parece que estoy haciendo yo un... Sobre todo porque tenemos más memoria visual de lo que pensamos. Sí. Y más hoy en día, sobre todo. Porque a lo mejor nuestros padres no tanto, pero nosotros sobre todo que... Con la tecnología. Los PowerPoint, clase. Es que con todo tenemos más memoria visual que otra cosa. Es verdad. Y respecto a lo de influenciable, que antes lo hemos pasado por alto. Yo, la gente que cambia de un sitio a otro, yo no lo entiendo. Porque he comentado antes... ¿De un sitio a otro cómo qué? Que, por ejemplo, imagínate que tú no eres de mi grupo. Sí. Y tú, por ejemplo, pues eres una chica súper fiestera, de rave, de... Venga, de fase total. Cuando estoy contigo, a lo mejor cuando está conmigo es como, no me gusta esto, no me gusta esto, no sé qué. Cuando está contigo le encanta. Vamos a ver. ¿Cuál es como tu personalidad? Como que cambian de gustos. Claro, ¿cuál es tu personalidad? Porque otra cosa es lo que hemos dicho antes. A que ti tenga te varios gustos, la fiesta, claro. Y conmigo, pues evidentemente, pues si no me gusta la de fiesta, no te vas. Te vas con otras personas. Pero que con X persona digas, soy así, y luego con la otra seas otra persona, es como... No. Ya. Yo porque que además eso, no lo... eso es malo. En plan, yo considero que es malo. Ser influenciable... No tienen personalidad. Claro. Y eso es muy importante hoy en día. Y que sí, ser que no, influenciable no te lleva... Que te gusta. Y ser influenciable yo creo que a veces te puede conducir por un mal camino. Porque date cuenta que hay gente muy viva. Y si das con una mitad tóxica o algo, te claro, puede llevar... Hay gente muy viva que te puede llevar por malos caminos. Y entonces, si tú vas predispuesto o predispuesta a irte por ese camino, al final vas condicionado a ello. Entonces... Y que al fin y al cabo no vas a ver nunca qué te gusta. Que te mueve por dentro, porque si con este grupo de amigos te gusta qué cosa, con este grupo te gusta esta otra, ¿qué te gusta realmente? Que no lo sabes. Y además que yo qué sé. Está bien tener varios grupos de amigos. Sobre todo porque cada uno, imagínate que por ejemplo uno de los dos se tiene que ir de Córdoba a X sitio, aumentarnos, a Madrid. A mí no me gusta, pero imagínate que te tienen que ir. Allí tendrás que hacer, dentro de que venga o que vayamos, que siga teniendo esa amistad, como hemos dicho, con la distancia, tendrás que hacer un nuevo grupo de amigos, no estar allí solo. Porque sí. ¿Y crees? Bueno, creo que va a ser una pregunta retórica porque vas a decir que sí, pero ¿crees que hay también, al igual que las parejas, dependencia emocional con amigos? Yo creo que sí. Y a veces también creo que en relación a la amistad, la responsabilidad afectiva no se lleva a cabo. Uf, es que no me metamos. ¿Nos metamos en responsabilidad afectiva? En amistad. ¿No acabamos? Porque yo, por ejemplo, puede haber que yo tenga mucho interés en ti, pero que tú no tengas nada en mí. Y entonces como esa responsabilidad no es mutua. Y yo como que me siento que molesto realmente ahí. Entonces directamente voy alejándome porque tú no te acercas. Claro, sí, que no sea yo te busco y que tú a mí no. Que sea mutuamente. Claro, igual que, por ejemplo, a mí a veces me ha pasado de decir, bueno, no quiero ser el amigo chapa. Porque el típico que solo es como, me pasan cosas malas, estoy mal, no sé qué. Que yo a sé mí... que no lo soy, pero a veces cuando... atravesas por muchas cosas negativas, como te apoyas en la gente que quieres, claro. Reflexiona y dices, oye, le estaré quemando. Porque al final nadie quiere tener alrededor a gente que le hace sentirse triste. Pero creo que ahí está la amistad. De que a diga... mí me ha pasado. A mí me ha pasado que gente me ha dicho, es que siempre me doy cuenta que estás mal. Digo, a ver, es que sí estoy mal. Bueno, que no me voy a inventar otra cosa. Y por eso esa relación de amistad se ha acabado. Porque es que dice, si no me puedo apoyar en ti cuando estoy mal, solo quieres lo bueno. Pues yo a lo mejor ahora mismo no tengo nada bueno que darte. Claro. Entonces, que si yo y estoy que mal. Las personas pasamos por fases. Igual que cuando esa persona a lo mejor está mal, se ha apoyado en mí y yo he estado ahí. Porque si yo estoy mal, no me puedo apoyar en esa persona. Es como, bueno, a ver, ¿qué hago? A mí me ha pasado de... Porque a mí me encanta estar. A veces creo que lo he hecho hasta por egoísmo. Me explico. Como que me gusta más escuchar, aconsejar y centrarme en los problemas de los demás que en los míos. Entonces, a veces... Así como, parece que lo olvida. Claro, yo he sido de estoy mal, no sé qué. Ahí está Pablo el primero. Por eso a veces he pensado, lo hago hasta por egoísmo. Luego lo analizo y, claro, depende de qué persona, también lo hago evidentemente por preocupación. Si a mí me llega una de mis amigas y me dice, tal, estoy muy mal, no sé qué, el primero que está ahí soy yo. Porque para mí porque no era una amiga. Porque también te gustaría que tuviesen, claro, para ti. Era una hermana, entonces quiero ayudarte en la medida de lo posible. Y siempre, y yo siempre lo digo, yo te doy el consejo. Tú ya lo tomas. Yo creo que las personas tenemos que equivocarnos. Y muchísimo. Porque... Yo odio el quedarme con el easy. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Entonces es mejor equivocarte, vivir la experiencia y la vida te lo va a enseñar. Entonces con los amigos me pasa eso. Yo siempre les digo, mira, yo te digo esto. Las cartas que te pongo sobre la mesa son estas. Tú ya las tomas o no. Que tú crees que tienes que volver con el tóxico. Pues hazlo. Es que tu decisión, claro. Claro, hazlo. Que, si te va a salir mal, yo voy a estar aquí para apoyarte. Claro. Que quieres estudiar algo que aparentemente no tiene éxito. Como mi carrera. No, como la mía. Hazlo también. ¿Por qué? Porque siempre se te va a quedar la cosita de, oye, ¿y si lo hubiera hecho? Uh-huh. Pues no será mejor que te quedes con, vale, pues me ha salido mal, pero tengo el otro camino. Sí. Pues con la mía, yo intento eso siempre. Vamos, contigo te habrá pasado, bueno, no ha pasado, que yo siempre te lo he dicho, digo, tía, si estás mal, vívelo, pásalo, y luego ya, de ahí para arriba. Y ahora que has hablado también de la... Has dicho que ve a tu amigo también como hermana. En este caso, porque son chicas. ¿Qué piensas, por ejemplo, de la amistad como familia? Yo es que el concepto que tengo. Yo creo que la familia no solo es la sangre. Uh-huh. Y, de hecho, tú puedes tener familia de sangre y, con perdón, sudártela. Con la que sin más. Claro, porque es que creo que... Es lo que he dicho antes, la amistad hay que ganársela. Y la familia también. Y la familia te toca. A mí que no me digas... tampoco la puedes cambiar. Es que yo soy tu primo, tu tío, tu padre. Se encuentra mucha refla. Hay gente que es familia y te hace más mal que bien. Entonces, la amiga es igual. Yo siempre lo he dicho. Yo cuando... Estamos hablando de lo malo, pero de lo bueno. Uh-huh. Yo de lo bueno solo pienso siempre cuando tengo algo que festejar, necesito a mi amiga. Disfrutarlo con ella. Cuando he tenido pareja, mi pareja y mis amigas. Uh-huh. Porque... Que no era, por ejemplo, claro, de dejar a los amigos de lado cuando tienes pareja, no, que mucha gente hace eso también. Yo me gusta unificar. Pero no porque creo que... Unificar y separar, claro. Claro, en el sentido... Yo, por ejemplo, imagínate... imagínate que hubiera hecho el doctorado. Uh-huh. Pues yo el hecho de que me saque el doctorado, yo solo quiero compartir con las personas que quiero. En este caso sería... Hubiera sido mi pareja, mi amiga. Quiero que estén juntos. Quiero disfrutarlo. Bueno, la graduación que hicimos nosotros. Claro. Nosotros no hicimos una graduación con todo lo de nuestra carrera o con lo de tu carrera. Lo hicimos con nuestra amiga. Sí. Nos fuimos a una casa rural, vamos, sí, a decir. Sí. Y allí. Y estuvimos juntos y pues es lo mismo. Yo veo el concepto de la amistad como una familia. Yo veo como hermanas, como personas que están siempre para todo lo bueno y para todo lo malo. Cuando ha pasado algo... Yo sí he echado el teléfono y había estado todo. Uh-huh. Me acuerdo, hasta para tonterías, ¿eh? Yo me acuerdo en primero de carrera, me puse malísimo. Y me acuerdo que Almo me mandó audio, no sé quién, no recuerdo si me llamó. Y me decía que si necesitas una sopa o no sé qué, yo te lo llevo, qué tal, qué pascual. Tú creo que también me dijiste, ¿quieres que te compre? ¿Quieres que vaya a comprar? No sé qué. Sí, porque tú vivías al lado mío por aquel entonces. Ya, me acuerdo. Y... eso es lo que yo valoro. Para mí son una amiga. Y yo siempre, siempre, siempre, al mínimo detalle, lo recuerdo. Para el día de mañana, si se tiene que dar, yo te lo voy a devolver. Aunque, por ejemplo, tenga algún logro, ya no que tú quieras celebrar, que se interesen en tu logro. Por ejemplo, yo qué sé. Pues has conseguido X cosa en tu vida, no sé qué. Que diga, oye, ¿qué tal te ha ido no sé qué cosa? Con el TFG, por ejemplo. Sí. Con los libros. Por ejemplo, yo estuve en un congreso en Cádiz y Rosa, esta chica... Sí, vino conmigo. Me lo dijo. No lo dejé entrar. Me lo retransmitió. No la dejé entrar al congreso porque me da vergüenza. ¿No la dejaste entrar? No, me dijo, ¿puedes verte? Y dije, no. ¿Entonces que la dejaste fuera? O sea, va a acompañar. No, ella estaba visitando por ahí Cádiz. Ah, bueno. Eso es muy de ella. Bueno, también te digo, mi congreso era más temprano y a esa hora Rosa no estaría despierta. No, ¿a qué hora era? No lo sé. No me acuerdo. ¿No sabía a qué hora era tu congreso? No me acuerdo. Fue en septiembre del año pasado. No me acuerdo a qué hora fue. Bueno, sería... Yo sé que me fui yo temprano. Y estuve viendo a los demás ponencias y ella fue más tarde. Pues, ¿nos queda algo más? Pues yo creo que no, la verdad. Yo creo que hemos hablado de todo un poquito. Algunas cosillas se nos quedarán, pero... En otro programa lo podremos hablar. En algunos iremos metiendo algunas perlitas que se nos queden sueltas. Seguro. Así que... Y también, si hay algún tema de actualidad, también lo trataremos. Sí, y bueno, antes de que finalicemos... Uh-huh. Hay que decir que nos sigáis en nuestras redes sociales, tanto personales como con P de Peazo, tanto en Instagram, YouTube, TikTok y... Y ya está, no tenemos más. Bueno, y cuando lo vayan a escuchar... Y en Paradigma también se publicará. Exacto. Y en Spotify. Pues en Paradigma tenemos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify y Speaker. Pues eso, seguimos. Todo. ¿Por qué? Porque también haremos... De vez en cuando hemos hablado de... proponer temas y que la gente pueda elegir. Uh-huh. Porque así por lo menos sabemos también qué piensan. ¿Qué le interesa más? Pues sí. Hemos dicho, por ejemplo, que también que cuando volvemos, porque no va a ser un programa... Va a ser quincenal, así que cada 15 días pues tendremos... Otro ratito nuestro. Un episodio. Y la verdad que ha sido muy guay. Uh-huh. Una experiencia nueva. Se me ha hecho muy ameno. Una experiencia nueva. Sí, sí, sí. Irá fluyendo. Sí, también es verdad. Así que iremos mejorando. Y según el tema, claro, según el tema, habrá más salseíto, menos salseíto. Yo tengo uno que le tengo ganas, pero más adelante. Ah, y el día 16, ya aprovecho, ya me publicito. Vale. El día 16 de abril es el... ¿Vienes a hablar de tu libro? Vengo a hablar de mi libro. Real. El día 16 de abril estaré en el Mercado del Arte, creo que en La Victoria. Sí. Y allí podréis comprar mis dos libros. Tengo el primero, que fue Media y la brujería, del mito a la actualidad. Uh-huh. Y el segundo... Que todavía... habla del entito, que lo pueden ver. Sí. Bueno, el de Media sí está en Media. El segundo todavía es que no ha salido en ningún sitio. Se llama Todo lo que nunca puede decirte. Y ese lo tendréis también en el Mercado del Arte. Muy pronto, y me gustaría empezar a hacer un poquito de promoción y publicidad en TikTok y en las redes sociales. Pero eso, el 16 de abril... No os olvidéis que estaremos desde por la mañana hasta creo que las 9 de la noche en el Mercado del Arte. Así que, pues bueno, pues nada, pues damos por finalizado este primer episodio. Y nos vemos prontito. Que nos vemos prontito y chao. Adiós.